Hola muchachos, Laurita, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Jaime, ¿cómo vas? Uy, mi amor, muy bien, ¿sabes qué? Muy bien. Nico, bueno, está ahí. Me alegra mucho. ¿Cómo le ha ido? Hombre, imagínese que regular. Porque pasó? Imagínese que, pero no hay que preguntar mucho. Sí, sí, sí. Pero anoche yo estaba en modo dormilón. Sí. Modo dormilón es que uno no sabe dónde está parado, ¿no? Del sueño. Sí. Sí. Y me fui al baño. A mi esposa le gusta todo en tinieblas, ¿no? Que sí. Me parece lo más irresponsable del mundo. Todo oscuro. Yo soy igual. Entonces uno tiene que imaginarse cómo es el cuerpo. No sé, nada. Salí del baño en modo dormiloncito, gordiflón, sí. Dormilón. Y yo tengo que salir derecho a mi cama. Pero hay que hacer un poquito de izquierda para encontrar la cabecera, ¿no? Chico, y la hice antes de la mesa de noche y me pegué en la cabeza y me caí como una vaca. Oh. Y perdí una rodilla, perdí un brazo y un ojo. Estoy perfecto, pero me faltan tres partes del cuerpo. Ustedes me dirán qué hacemos. No, pero ¿qué pasa? No, nada. Fuera de eso, me pegan una vacía. ¿Y contra qué? Fuera de que me tienen en la oscuridad, claro. Contra una pared. Ay, en la cabeza, o sea, entonces... Tengo morados por todos lados. Regañado. No. No, pues imagínese, yo le digo, pero usted... Y me fui al cuarto, le dije, mire, ¿sabe qué? Yo en la oscuridad nomás. Esta vaina no, prende un poquito de luz, hermana, pero es que, ¿cómo pretenden que uno con esta infinita vejez? Sé que soy muy bueno para radio, pero para acostarme soy pésimo, Nico. Bueno, ¿para dónde hombre, te fuiste? ¿Para el sofá o qué? No, para otro cuarto. Tú sabes. Ahí Emilio, sí. Emilio me prestó su cuarto y me fue a acostar allá, yo no aguanto. Esa es la historia. No, pero entonces, gran guarapazo. Gran guarapazo, mira cómo tengo la rodilla, parece como la de Luis Suárez después de los dos goles que metió el fin de semana. Sí. Hinchado, hinchido. Bueno, de resto no, de resto nada, pero ahí echaron una cremita, le pusieron una compresa de frío. El brazo, pues ni le cuento, el brazo está... Es como el color de María Juliana, yo no sé cómo expresarlo. ¿Qué más, mijo? ¿Todo bien? O sea, está muy bien. Está mono el brazo. Pero entonces fue un totazo importante. No, no. Es que desafortunadamente es la edad. O sea, yo no puedo decir nada distinto. O sea, Emilio se cae así, se para y se levanta. Nicolás, como es de... Es elástico, como de plástico. Se para y se levanta. Es que yo soy de... Ahora... No sé, creo que soy... They call me Mr. Glass. Ahora, yo me pego... Ahora, yo me pego con todo, ¿no? Por la altura. Todo. No, pero es que yo me pegué un totazo. Entonces, caigo de rodillas. Y realmente estaba tan dormido que no me acuerdo de nada. Katy casi no me puede levantar. Me levanta, me acuesta. Y le digo, ¿y tú por qué me dejas caminar en las tinieblas? No, pero también, ¿cómo así? Se emberraca. Tiene toda la razón, digo, de emberracarse. Yo me voy del cuarto, a mí no me vuelva... O sea, no me traten sin luz, yo soy un hombre mayor. Yo tengo que tener una visual, ¿usted me entiende? Ver dónde queda la los cama. Los brazos, haga de cuenta como los sonamos. Así, como el como tipo el este, Benny Hill. Como, claro, uno, yo hago eso cuando está muy oscuro, voy estirando los brazos para no irme a pero chocar yo es contra que yo, nada. Yo no me chequeé contra nada, yo estiré los brazos, pero hice una curva equivocada. Bueno, claro, conclusión. Te fuiste con todo el impulso. No, me fui rápido a acostarme y ¡pum! Una pared, ¡pam! Me pego, caigo en el piso como alabando a Jehová. No, de verdad. Estuvo genial. Eso sí, ¿para qué? Pero estuvo genial. Qué mal momento. ¿No? Entonces, yo me acosté. ¿Todavía te duele? ¿O ya por lo menos bravo el dolor? Espérate. Entonces yo me acuesto bravo sin sentir absolutamente nada. Y a las 3 de la mañana me empieza a picar un ojo. Y es porque seguro en el golpe algún polvito del piso salta, ¿no? Claro, cayó. Se me mete en el ojo izquierdo. y de pronto me toco la rodilla y no puedo caminar. De pronto me miro el brazo y es como las tundas que me da esa vieja alemana con la que yo sanía. Es igualito, unos totazos impresionantes. Golpazos. Entonces hoy le mandé la foto a mi mamá y le dije, mira lo que me hizo Katy con un ladrillo. Es que está muy brava conmigo. No, de verdad. Pero es que yo no tengo nada que hacer, Nico. Es que yo no sé ustedes no tratan de divertirse en este desastre. Pues es que uno qué más hace. No, pues qué más. Entonces lo único que yo espero es el programa el lunes. El fin de semana me pega una desjuiciada terrible porque imagínense, por las razones que ustedes conocen de tiempo y distancia y todo, yo el fin de semana digo, no puede ser que tenga 2 días. Y hoy, con la obra de abajo, 8:15 de la mañana, arrancan con un taladro en la oreja. Llevan 3 meses. ¿Atacó el pavo Franco otra vez? No, el pavo estuvo, pero... en su mejor momento. Sea, no, es que yo lo que le prometí a mi portero es que el día que la hija se pase de esa señora, que no ha tenido ningún respeto, yo voy a coger y me voy a inventar que voy a cambiar todo el piso de mi cuarto y le metemos unas tablas y arranco con un taladro este tipo todos los días a enloquecerlos. Y eso va a ser porque he decidido de 8 a 9, 6 meses. No más, no hago más. Su opinión. Muy difícil así. No, hermano, pues duermo 2 días y después de ese taramacazo que me doy, que quedó frito de por vida, y a las 8:30 un señor con un taladro en el centro de mi cabeza. Entonces ya le dije al señor, mire, llámese al administrador de esta vaina, esto es irrespetuoso, lleva desde el día que yo llegué aquí, llevo 3 meses, y todos los días me maltratan estos tipos. Y no les importa porque es que la señora tiene afán. Hombre, les he pedido que si me acuesto tan tarde que a las 10 empiecen. No, no se puede. Difícil. 1 millón de muertos en el mundo, 34 millones de casos de coronavirus, 205 mil en Estados Unidos, 7 millones 100 mil en Estados Unidos. Suavecito, despacito, como la canción de Luis Fonsi, que acuérdense que soltó el freno de mano. Le tengo el reporte de Colombia, ¿no? Sí, toca correr. Dime. Sí, pero ha bajado. A ver. Sí, le tengo el reporte de Colombia. Hola, Juli. 153 fallecimientos. ¿Siento qué? Es que lo oí. 153 fallecimientos. Ah, pero ha bajado a la mitad. 5.147 casos. A la mitad. Nuevos. 25.461 muertes. 818.203 infecciones. ¿Qué? ¿No qué? No, sí, 25.000. Terrible, el número es terrible. Sí, es tremendo. Se han recuperado 722.536. Se hicieron 31.258 pruebas, 24.867 de PCR y 6.391 de antígeno. Sí, no, difícil la vaina, pero bueno, eso es en todo el mundo. Eso sí, ¿para qué les hablo, paja? España, 12.000 diarios. Casos. Sí, allá está otra vez la cosa complicada. Sí, y no van a cerrar porque es que no pueden cerrar porque el país se quiebra, se quiebra. Y Francia está peor, creo que tiene 14.000 casos. Alemania está como en 5.000, Italia sí la han controlado, increíble, no sé cómo hacen. Sí, pero que era uno de los más cuestionados. ¿Pero quién se mueve a Italia? Nadie, hay que estar loco para coger un avión. Exacto. Uno coge un avión para quedarse. No para estar paseando. Sí, no, para no estar mal. Coge un avión, llega al lugar y se encierra y se va aquí al lado a comer rico y ya no más. Eso es todo. Bueno, María Juliana, ¿cómo te va? ¿Que tenías problemas con el internet? Tuve un pequeño problema, sí, pero ya está solucionado. No, pero tienes un sonido, o sea, mejor que el mío, que eso es delicadísimo. O sea, voy a hablar con el ingeniero Pacho. ¿O tú o yo? Esa es la única pregunta que no, los dos. Bueno, estamos a minutos. Mi mamá cumple años mañana, Nico. No me digas. Estamos a minutos de que Nicolás se corone campeón del arepaso por vez número 39. Es como Lewis Hamilton, que perdió la carrera ayer porque cometió una infracción y le quitaron 10 segundos. Pero el señor le falta una victoria para igualar a Schumacher y de resto ya ganó todo, mija. Pa, es que me cae tan gordo ese señor, me cae tan gordo. Pero me cae gordo, me cae gordo, me cae Luis Suárez gordo. Todos me caen Luis Suárez gordo. También, porque... Porque tiene los dientes muy grandes. Porque es mordelón. Es mordelón, sí, exactamente. Cortiflón. Es cortiflón, es mordelón, es sucio. A mí no me gusta ese señor, es muy cochino. No, por eso, todos esos zampones están en el equipo de Nico. El señor Sergio Ramos, este zampón. Tienen que ser, o sea, la única profesión que deben tener es ser delincuentes. No, y hombre. Nicolás no. Dice, dejad que los delincuentes vengan a mí, como dice Jesús, como los niños. Y ahí van. Monta su equipo de zampones. Bueno, Nico, ¿y qué más ha pasado, hermano? ¿Bien? ¿La hija bien? Sí, todos bien, por fortuna. No, ¿ningún problema en tu casa este fin de semana? ¿Una fuga de gas? Eso es para los viernes, me parece. Los viernes son los días en donde algo colapsa. Pero como hoy es lunes, pues estoy tranquilo. Esperemos que no cambie la dinámica. Todavía no, faltan 4 días. Sí, exacto. Estoy esperando con ansias el viernes. A ver qué novedad hay rara aquí. Esto es un problema, es que... Que no, es que no sean... Ay, otra vez se pegó esta cosa, no me jodan. Dele. Con que no te vayas a quedar encerrado en un ascensor el viernes. Claro, con que no se pegue... pegado 32 veces esta vaina hoy. Y me pide actualizaciones y me pide... No, porque es que el PCNet es un desastre, eso no existe. Uno era tener un teléfono satelital como los que tenía la guerrilla. Maravilloso. ¿Listo? No, hombre... Sí, satelital, no lo rastrean, no tiene contactos, no tiene vainas. Hoy tenemos muy buena música, excepto una cosita que le cambié a Emilio de última hora. Ah, sí, ya sé. Demasiado mamado de oír esa canción. O sea, quiero que la guardes 5 años en una gaveta y que la dejes morir porque esa además es pésima. Bueno, vamos con música, por favor. Bueno, listo, vamos con esto. El nuevo sencillo de Kylie Minogue que salió el viernes pasado se llama así, Magic. Con el patrocinio del nuevo Land Rover Defender, la leyenda está de vuelta. La legendario juez del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Bader Ginsburg, se convirtió ayer en la primera mujer y en la primera persona judía velada con honores en Estados Unidos en el Congreso. Ginsburg, fallecida hace una semana, a los 87 años, hizo historia en la lucha por la igualdad de género a lo largo de toda su carrera, como abogada y como magistrada. En la mañana, nublada con que amaneció Washington, con el país sumido en una conmoción profunda por la pandemia y la fractura política, la jurista adorada como una estrella del rock por las nuevas generaciones rompió su última barrera. El féretro llegó a las puertas del Capitolio a las 10 de la mañana, cubierto con la bandera de los Estados Unidos tras 2 días de capilla ardiente en el Tribunal Supremo, durante el cual miles de personas acudieron a presentar sus respectivos amores y respetos. Representantes de todas las Fuerzas Armadas, vestidos de gala, le cargaron por la escalinata y la posaron sobre el mismo sepulcro construido para los restos de Abraham Lincoln en el Statue Hall. La sala con estatuas de las figuras más prominentes de la historia americana. El rabino Lore Holzbelatza, de la congregación Adas Israel en Washington, repasó en la ceremonia lo que fue ella. La justicia no llegó como un rayo, sino más bien a través de una tenaz persistencia todos los días de su vida. El cambio real... ¿Qué pasa? Tengo derecho a emocionarme, ¿no puedo? No, emociónese, tranquilo. El cambio duradero ocurre paso a paso, emulando una de las frases célebres de la juez. Invitó al pueblo a continuar con su legado, a levantarse a pesar del dolor. era de esas escasas mujeres que estudiaban en la Escuela de Derecho de Harvard en los años 50, se graduó en Columbia. Les recomiendo la película On the Basis of Sex, la película de ella, de todo su estudio. No se trata de nada, pero es bonita, es una estupidez, pero hay que verla con la niña esta Felicity Jones. Sí. Se decidió dar clases en la universidad y luego se fue a otro lugar, se graduó de Columbia. Jimmy Carter la nombró juez federal. Era una leyenda de la justicia, hombre, y un amante de la ópera. Le tocaron dos piezas por la soprano Denise Graves, Deep River y American Anthem. Tomaron constancia de esa afición. Quiso ser cantante de ópera. Yo creo que era muy fea. No, perdón, yo creo que no. No era María Callas. El honor de tener la capilla ardiente es algo increíble. La próxima semana será enterrada junto a su esposo, a un señor que le dio cáncer en los testículos y le vaticinaron 5 días de vida. Y el tipo vivió 20 años y va a estar en el cementerio más importante de los Estados Unidos para toda esta gente de un perfil político, social, y es el cementerio de Arlington en Virginia. Por otro lado, les cuento que estoy viendo la película Away con esa divinidad que se llama Hilary Swank. Sí. Y es el primer viaje de los hombres a Marte, hermano. El capítulo de hoy casi rompo el... Como estoy con el dolor en la rodilla, sí. Casi rompo el televisor a patadas, pero no tenía fuerza. No. El capítulo de hoy era todo el mundo despidiéndose porque el viaje a Marte dura desde que salen de la Tierra, llegaron a la Luna, a una estación, y de la Luna a Marte son 10 meses, dándole duro así, permanente, ¿no? Entonces... Hoy era Navidad y se estaban despidiendo porque ya van en la mitad del camino, 4 meses y medio, y sí. Ahí se pierden todas las comunicaciones, solamente por email, y llega como un día después. Pero no, Hilary Swank es una actriz maravillosa, Laurita, es una cosa de otro planeta. Y Katy empieza, es que me cae gorda, le dije, no. Si te cae gorda, me voy yo con ella. ¿Por ¿no? qué? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿O que le parece fea? Que no, me acepto que es una actriz de miedo. No, es que cuando llora es muy difícil. O sea, le salen unas lágrimas del tamaño de África, yo no sé. Y es muy sensible y me encanta, me parece muy atractiva. Pero es mi problema. Katy le parece que yo estoy loco. Hilary Swank, ganadora de los premios Oscar por la película One Million Dollar Baby. Y por la película, ¿cómo se llama la de? Que ya es hombre. Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. Es una vieja espectacular. Les recomiendo la serie. Está en Netflix y se llama Away. Este es el quinto capítulo, pero es un bodrio. Si se pueden, saltes el quinto, porque es una despedidera hartísima. Saltes el quinto, coja el sexto. Mejor no pasa páselo. Nada. No páselo. Jaime me dijo que el quinto, ¿ustedes no se acuerdan en Breaking Bad? Un capítulo que la historia es que se les mete una mosca en el laboratorio y todo el capítulo es tratando de matar a la mosca. De eso se trata el capítulo. Bueno, al final la atención está siempre. Claro. Que va a ser 50 minutos para matar a una mosca. Eso es el método italiano, es la atención desde el minuto uno. Yo no sé qué voy a hacer con Nicolás. Yo lo único que sé. ¿Qué hacemos con Nico? Es que no sé qué voy a hacer. O sea, dice que el método italiano. Hágame el berraco, por favor. Ellos saben hacer pizza. No tensión, hombre. Y de resto, por eso es que no resulta tan efectiva la tensión. El método italiano es un absoluto desastre la tensión italiana. Jaime, piensen los italianos y piensen la tensión que... Yo no conozco unos tipos más relajados que los italianos. No, no conocen la palabra tensión. No, esos manes están en otra historia. Esos manes están en otra vaina, hermano. Se importa 5 todo, son felices. Bueno, pues esa es la historia de la película Away y la historia de la muerta Ginsburg, que ya Trump nombró nueva mujer, que hablaremos más adelante de ella porque escogió totalmente lo contrario, ¿no? Pero bueno. Bueno. No, pero es que yo como no la escogí, pero yo pues, también la escojo. Derecha, mijo, derecha. Bueno. Republicano, derechistas. Bueno, Esa es la historia mía hoy. Laurita, ¿qué nos quieres contar de Land Rover? Es que no sé. La leyenda renace. Nuevo Land Rover Defender. Ya está en Colombia el icono del espíritu Land Rover. Capacidad, tecnología y diseño impresionante. Conócelo en landrover.co o en nuestras vitrinas. Vamos a tener al gerente de Land Rover de aquí al miércoles, que me parece además demasiado importante tenerlo. Entonces eso es todo. Listo, hermano. La gente que nos apoya, ¿sí o no? Cachaza. Mm-hmm. Bueno, cachaza. Bueno. Cachaza. Tranquilo. Dije que cachaza. Bueno. Tipo tan bruto. ¿Eh? Oiga la bulla. Soy un absoluto pendejo. Yo no sé cómo explicarles mi caída de ayer. Pues estoy hablando con Jonathan, es verdad. Cuando uno lo ven así medio en estado dormilón, préndale media luz. Con un poquito de luz me tiro en la cama y me duermo. Pero, ¿y usted no hace? Le va a tirar una recomendación. No, mi recomendación es no dormir prende. Más allá. No, ¿qué? Usted con el celular, usted prende la linterna del celular y con eso. Pero imagínese yo buscando en la linterna si hay una lámpara en mi mesa de noche. Es un poquito, la prende usted un poquito y usted la ve. No, eso despierta. Usted la ve y se tira en plancha como un animal. Es que todo el mundo estaba despierto. No, mire, Nico, yo sé que usted viene usted verá lo hija, que hace, yo no. También, ¿para qué la sí, contra? Yo, ¿y usted por qué se mete en esa sí, vaina? Es un señor grande. Y a la Catalina que hable con ella, o sea, grande. No, o sea, no sé cómo no, o sea, tengo todo desbaratado. Soy un perfecto anciano. Bueno. Con una mente genial, que la juventud está en la mente, pero el cuerpo sí está picho, ¿oye? Está muy, muy desvencijado. Muy, muy, muy desvencijado. Eso sí, dejemos la pendejada que eso está en la mente. No, en la mente está la mente de juventud. La mente está el cuerpo espíritu. No miente. El cuerpo no miente, hermano. Créanme. Bueno, Emilio, ¿qué tal un poquitico? Un poquito, no pido. Pero mucho. Me deja recordarle el tema del día por de todas formas. Claro, por favor, para que la gente esté pegada. Malo con ganas, ¿no? No. ¿Recuerdas la primera vez que tuviste $1,000,000 en tu bolsillo? ¿Qué hiciste? Yo no tengo ni idea. Yo recuerdo la primera vez que me pagaron un sueldo. Y fue en Radio Caracol Estéreo, cámara de música, de lunes a viernes, de 6 a 6:30. Patrocinaba Casa Toro y yo recibía un cheque en 1981 de $25,000. No sé cuánta bien, plata es. Bien, buena plata debía ser eso. ¿No? $25,000 del 81, bastante, sí. ¿No? Póngale un promedio de inflación de... Es que en los 80s, la inflación era el 70, Nico, 55. Sí, sí, claro, por ahí. Después bajó al 20, después bajó al 10... Y ahora estamos en cero, porque como es un país perfecto, como un país que todo les va bien y todos están perfectos. Según España, nos devolvimos 11 años en la historia. Estamos en 2009 ya. Pero yo no creo, eso está pujante, ¿sí o no, mijo? Bueno, deje. ¿Y Trump sabe cuánta plata pagó de impuestos los últimos dos años? Sí. $750. ¿Qué tal el genio? ¿Ah? Obama pagaba $2,000,000 al mes, maestro. Por eso no puede ser. Al año, perdón, al año. Ese es un absoluto holgazán. Pero en serio. No, pero yo no puedo hablar de eso. Es el presidente de los Estados Unidos. No soy el embajador, nos quita la visa a todos, ¿no? Pilas. Quietos. Bueno, pero ¿qué hacemos si? No haga nada. Es absurdo. Con el presidente de Estados Unidos, usted no tiene por qué meter. Pero ese no es su problema, usted no es gringo, usted no paga impuestos allá. Ese no es su problema. Es una periodística muy seria. Aparte. No es su problema, Nicolás Samper. Usted no paga impuestos, no tiene ninguna autoridad de cuestionar al señor. Ahora, si paga impuestos en Estados Unidos, ¿qué pasó con esa vez? No puedo cuestionar, pues. ¿Qué? No puedo cuestionar el sistema. No, le quitan la visa. Bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Yo tengo visa, no me piden visa para ir a Chaparral, como decía un expresidente. ¿Samper? Sí. Decía eso. Presidente, y qué buen expresidente fue, ¿no? Increíble. Decía eso. A mí no me piden visa para ir a Chaparral, cuando le quitaron la visa, ¿se acuerda? No es que si la tenían que quitar, es que era lo mínimo. Ah, también había Trump hablando mal de Santos, ¿no? Sí, Petro, de Santos y de Biden. Un par de mafiosos, ¿no? Sí, de Biden y bueno, ahí, y de Obama, bueno, ahí tiró un rayo feo por todos lados. Y entonces el tipo va a nombrar a la vieja de la que vamos a hablar exactamente ahorita, para dejar como él dice que él quiere garantizar que no le roben las elecciones. Hágame el favor, uno entra a una de las elecciones diciendo que ya lo van a robar. Por eso. O sea, él se siente en Venezuela. Se tranquilice un poco. Yo me imagino que los gringos son un poquito más serios, maestro. Bueno, ay, carajo, ¿cuándo es el debate? ¿Es mañana o pasado? Pasado el mañana. 30, ¿no? Uy, carajo, si es una... A mí me da lástima con Biden porque lo va a demacrar, pero yo quiero ver cómo se defiende el viejito, ¿yo? Mm. Biden wants to surrender our country to the virus. He know deadly it was. Entonces, venga, les digo exactamente qué día es esa vaina, hermano. Esperen un segundito. Eso es por CNN, es el primer debate. El presidential es Wednesday, live from Cleveland, Ohio. Y es exactamente a las 5 horas de Europa. O sea que esa vaina tiene que ser a las 7 de la noche, hora de Colombia. Lo vamos a poner. Buenísimo. Bien. Bueno, Nico, bueno. ¿Y qué más, mijo? Pero yo le iba a contar un poco de lo de Trump, de qué dijo después de que los impuestos. Espérese, es que... Pero ahorita... me dice, ¿y qué más? Ahí le tengo, y usted me dice, no, téngalo. No me vuelva... Está cuadrando el carro y le dicen, uno, téngalo. No se vuelva burloncito, ¿no? Porque burloncito no... Burloncito no me sirve, Nicolito. Cuando empieza burleterito y cortiflón, no. Bueno, ¿les parece si vamos con algo de música? Claro, es que Nico me mete este rollo, unos dilemas. Dios mío, sácame de esta crisis. Es que no es sino que digan vamos con música y Nico ataca, ¿no? Cortiflón. Dale, cortiflón. Y Emilio. Picochón. Vamos con este. Pikachu. El nuevo disco de Diana Krall que está divino. Oiga, divino, me dijo Villalobos. Pero bueno, y preséntanoslo. Lo oí un momentico, pero pues creo que tú eres la autoridad y Diana Krall sigue siendo una belleza, ¿no? Divina. Sí, el disco se llama This Dream of You. Es un señor, es muy linda. El disco se llama This Dream of You y son puros standards del Great American Songbook. Y esta canción yo creo que es una de las canciones más lindas que se han compuesto sobre Nueva York, que es otra ciudad que en este momento atraviesa un momento muy, muy difícil. La cantó mucha gente, la cantó Billie Holiday, la cantó Sinatra, okay. Y ahora la hace Diana Krall. El disco se llama, esto se llama así, Autumn in New York. Bueno, Nico, vamos con deportes, vamos con Hamilton, que perdió la carrera, pero el tipo está firme. Vamos con el señor ese jovencito del Barcelona, que metió 2 goles ayer. Vamos con Luis Suárez, que metió 2 goles también. Vamos con el Real Madrid, que nuevamente se roba un partido en el VAR, como es costumbre de esos ampones. Y vamos con lo que le dé la gana. Es que usted es el dueño de esta sección por cortesía de DirecTV. Todo lo vimos por DirecTV. Y vamos con el Mundial de Ruta, que se lo ganó el francés. Creo que los colombianos no figuraron ni en las curvas. No, Alaphilippe lo ganó. Y usted decía bien que vimos todo esto a través de DirecTV porque desde temprano hubo actividad sábado y domingo. Claro, hubo actividad sábado y domingo. Sí. Vimos a James Rodríguez. Pero no tengo ni idea qué pasó porque yo no tengo acceso porque no lo puedo ver. Claro, es que vimos a James Rodríguez con el Everton venciendo en un partido muy difícil al Crystal Palace 2-1, también vimos el empate del West Bromwich Albion, ganando el West Bromwich 3-0, lo estamos viendo por DirecTV, y ya parecía que el Chelsea sentenciado, bueno, empató 3-3. No fue lo único en Inglaterra, porque el Manchester City y perdió 5, ¿no? Claro, lo vimos por DirecTV, perdió contra el Leicester 5-2, 3 penaltis, y defendió muy mal el equipo de Guardiola y Guardiola dijo, nos desconcentramos, o sea, jugaron mal, punto. En defensa jugó muy mal el Manchester City. Y hoy, en Inglaterra, hoy tuvimos por DirecTV un partido genial. Bueno, tuvimos 2, pero tuvimos la victoria de Aston Villa de visitante ante el Fulham. Y el triunfo, partidazo por DirecTV. Liverpool 3, Arsenal 1. Jugó muy bien el Liverpool. El Arsenal es un equipo difícil, ¿sabes? Arteta le ha funcionado bien, pero Liverpool anda pisando fuerte y bueno, lo vemos por fortuna a través de DirecTV. En España, ¿qué le cuento? Lo que usted nos decía. ¿Y Arteta? ¿Se llama Arteta? ¿Es que anda inflamado o qué? Es que no Mikel, sé. Mikel Arteta, que fue volante del Everton, de la Real Sociedad, bueno, muchos equipos. Y sabe que era asistente de Guardiola la temporada pasada en el Manchester City, era el asistente técnico y demuestra cosas muy interesantes. Bueno, en España, usted lo dice, Manuel Pellegrini, lo vimos por DirecTV haciendo las declaraciones, se fue muy molesto con el uso del VAR en el partido Betis-Real Madrid. Pues es que lo robaron, Nico. Sí, fue un partido en donde le digo... Y otra vez Ramos vuelve, se siente el dios del penal, me provoca cogerlo a cachetadas. Vuelve a estar muy cuestionado el VAR en España por cuenta de los errores que están cometiendo por DirecTV. Bueno, vimos toda la Liga Española. Por favorecer a los equipos grandes, mijo, créame. Claro, no hay un solo partido que usted se pierda por DirecTV. Cuénteme del muchachito negrito. No, espere, le cuento del Atlético, que fue más temprano, que ganó 6-1 al Granada. Es que, Nico, yo no tengo afán, yo no soy del combo suyo y de Laura, tranquilo. Ah, mire, pues Luis Suárez jugó apenas un ratico, jugó 15 minutos. Con 15 minutos hizo un pase-gol y dos tantos. Un genio. Ese tipo en mi equipo siempre. Luis Suárez es un crack. Y bueno, se adaptó bien al juego. Cierre la boca, hermano. Tiene que cerrar la boquita. No, pero... Y se adaptó muy bien al juego de Simeone. Las prótesis le quedaron muy grandes. Usted viera en DirecTV cómo celebraba Simeone. Eso el tipo decía como bien. O sea, logré un delantero muy bueno porque... El grave problema del Atlético... No, además ellos son... Oiga, ¿cómo se llevan los argentinos y los uruguayos? ¿Regu? No, muy bien, muy bien, muy bien. No, pues imagínense. Perfecto. No, se la llevan muy bien. Pero es que el problema que tenía Simeone, y por eso celebraba tanto y lo vimos en la transmisión de DirecTV, es que no ha podido conseguir como el segundo delantero después de que se fue Griezmann, porque se quedó Diego Costa, ¿no? Y ha ensayado con Morata, ha ensayado con Gameiro, ha ensayado con un montón de gente. Pero es que Luis Morata Suárez, es muy verde, mijo. Luis Suárez seguramente le va a dar muchas alegrías al Atlético. Ojalá. Y a Simeone. Pero que cierre la boca y que se guarde los puentes. Es lo que yo le sugiero. Tranquilo. Usted me preguntaba... No, pero es una recomendación física, Luis, porque con esa boca... Yo le digo a ver en la calle y salgo corriendo. El tipo me puede morder un ojo. Es una dentellada que lanza. Es una Atarván. Sí, pero qué jugador de fútbol en mi equipo siempre. Por eso, Atarván, en su equipo de fútbol. Y la expectativa era ver cómo iba a funcionar el Barcelona, el nuevo Barcelona de Koeman, que ni tan nuevo porque tiene mucha de la base. Y por DirecTV pudimos ver que le bastó solamente un tiempo para liquidar al Villarreal. Le ganó 4-0, en ese primer tiempo se fue adelante 4-0, Ansu Fati, que ya había marcado gol con la selección española, hizo 2, fue la gran figura del partido junto con Jordi Alba, también muy importante en el partido. Y Messi metió un gol de penal, ¿no? Messi hizo un penalti, estuvo un poquito más retrasado, más bien escorado hacia la derecha, haciendo diagonales, pero actitud tuvo un buen bien. Partido. Sí, pues. Y actitud bien. Tranquilo, pues, es decir, o se le nota berraco. Es que como el partido se resolvió tan rápido, pues el segundo tiempo fue casi que de administración, de trámite. Entonces aún no se ha visto a Messi, no lo hemos visto en esta nueva temporada de Liga Española por DirecTV, no lo hemos visto ante situaciones límite. Pero de aquí a diciembre el tipo sale de su contrato y de pronto renueva, uno nunca sabe, hermano. Cierto, es verdad, uno nunca sabe es qué va a pasar. De pronto es too late for goodbyes, como decía Julian Lennon. De pronto es muy tarde para decir adiós, que ya está cucho. Sí. No como yo, un seno antiguo, viejo, de porcelana. ¿Sabe cómo me llaman? ¿Sabe? ¿Cómo? They call me Mr. Glass. Bueno, tranquilo, Mr. Glass. También vimos fútbol colombiano por DirecTV, vimos el clásico de Bogotá que quedó 1-1. Iba ganando Millonarios 1-0, gol de Pereira, empató Ramos después de un error de Bonilla al minuto 90. ¿Qué tienes 90. Que decir al respecto, Nico? No, pues que Bonilla y Vargas son arqueros que no son para Millonarios, al menos en mi concepto, son para otra clase de equipos. Para Millonarios esos dos arqueros no son. Nicolás se puede gastar toda su vida hablando de Millonarios y es lo único que yo empiezo a hablar y yo no oigo. No sé por qué se me cierran los oídos, yo no tengo ni idea de qué está hablando. Tolima es líder, le ganó al América 1-0, gol de Mosquera, también lo vimos por DirecTV. ¿Hay algo más bodrioso que eso? No, es hermoso. Y mire, ¿el fútbol colombiano? Es hermosísimo. Mañana, para que se programen de una... Ya acabó. Es que no, yo a usted no le puedo dar bomba porque ya se acabó. Media hora, de hecho. No hay nada para mi paso, maldita sea. Le doy de afán y que picochón. ¿Qué? Bueno. No, ya, picocho ya. Mire, acabe. Muy picocho. Mañana, para que estén pendientes, en la pantalla de DirecTV van a jugar Real Sociedad Valencia, 12 del día. Getafe Betis, un partido de una hermosura sin igual, 2 de la tarde. Tottenham Chelsea por la Carabao Cup, también va por DirecTV. Peñarol Colo Colo va por DirecTV. Gremio, Universidad Católica. América Inter de Porto Alegre. Mucho fútbol y mucho deporte por DirecTV. Sí, pero ya no más. Es que no le puedo dar la mano porque me empieza a acariciar todo el cuerpo. Despegamos, por favor. Polémico. Yo creo que a Nico le deberían dar un sueldo adicional de DirecTV. Vamos, Emilio, con música. Ok, vamos a continuar con esto. El turno es para esto que también es nuevo. Es lo nuevo de una gran cantante llamada Melody Gardot. Su nuevo single con la participación especial de ella, ¿no? Divina. Sí. ¿Y es un nuevo? Composición de Dominic Miller, que además se nota la mano del rey ahí. Tengo una pregunta, Emilio. ¿Sí? ¿Melody Gardot es la que sufre un accidente? Me parece que es un accidente de bicicleta. Creo que sí. Y pierde la memoria. Algo así le ocurre a Melody Gardot, ¿no? Déjenmela, a mí yo le recuerdo y yo le recuerdo todo. Deme la media hora. Dime, ella es budista. No, hombre. Ella, por ejemplo, que creo que si no estoy mal, ella a causa de ese accidente se convirtió al budismo. Es que tengo entendido, ya tiene. Mándemela a mí media hora, bueno, vamos, Nico, y yo pero la organizo. Un accidente grave. No, pero, bueno, vamos con esto. No, pero Sting y Melody Gardot con Melody Gardot y Sting con Little Something. Les recuerdo el tema del día. ¿Recuerdas la primera vez que tuviste $1,000,000 en tu bolsillo? ¿Qué hiciste? Yo me acuerdo que la primera vez que tuve, no $1,000,000, debo ser sincero, pero que tuve $650,000, que me costó obtenerlo bastante, porque el salario mínimo de aquellos años, del año 94, era 98,400 pesos. O sea, me tocó ahorrar como 7 meses. Y con esa cifra cercana al millón, me compré mi primer carro. Ay, ¿verdad? Muy bien. Sí. ¿Qué año? Un Topolino, en el año 94. ¿Qué modelo? 78 en ese entonces. Ahorré 98,400 pesos, pero... O sea, te ahorraste todo el salario. No tocaba un peso. ¿Vivías con tus papás todavía? Claro, y fui mensajero de la oficina. Ni una gaseosa, pues. Nada, no gasté nada. Apenas completé la plata, pum, compré el carro. Claro. ¿Ustedes qué hicieron la primera vez que recibieron un millón de pesos? Pero es que un millón, yo no me acuerdo un millón. Yo me acuerdo la primera vez que trabajé y me pagaron. Que fue en diciembre, que trabajé en un almacén en un centro comercial. ¿Sí? Todo el diciembre vendiendo ropa, claro. ¿Y metiendo carreta tú para vender ropa o no? Como no más buena vendedora, Nico, si viera. Claro, y entonces. Yo estoy perdiendo plática acá en radio. La primera vez que yo... ¿Y cuánto te ganaste? ¿Recuerdas? Yo no recuerdo, serían... no sé, $300,000, algo así, quizás. ¿Qué hiciste? Me fui a comprar ropa. Sí, yo también me fui a comprar ropa. Me fui a otro almacén a comprar ropa. Nico, mi primer sueldo fue año 2004, en esta emisora, y Nintendo GameCube quería que yo grabara una cuña para la pauta. Y le dijeron a Orlando, mire, dígale al Chino Sánchez que le pagamos un sueldito. Sí. Y me llamó Orlando, mira... Mimo, necesitan un niño gomelo al aire. Y yo te recomendé. Un niño gomelo. ¿Y qué hizo con él? Me la debí gastar, seguro. Pues sí, pero no, ¿en qué? En el bolsillo no la tiene. Pero en discos. ¿En qué? En discos, seguramente. En discos. Seguro. ¿Y el auto en qué te gastaste ese millón de pesos? ¿Recuerdas? En ropa. Segura que me lo gasté también en ropa. ¿Y cómo? ¿Ah? ¿Cómo te lo ganaste? ¿Te Sí, me lo gané ayudando a un amigo de mi papá a organizar un congreso que iba a ser como del medio ambiente. El tipo trabajaba con la CAR, sí. Entonces yo le ayudé como a organizar todo eso y me pagó 1 millón, me acuerdo. El mejor sí, me un millón, sí. 1 millón era platica. ¿Cómo? Sí, no, pero estuve harto tiempo. En aquel entonces. El mejor cuento es el de María Juliana, vendiendo ropa. Claro, vendiendo ropa en otra tienda. Todo dice, hasta 24 de diciembre, como hasta las 8 de la noche, estuve metida en ese almacén vendiendo ropa. Y se va a la repartiendo ropa de lo lindo. Ropa. Bueno, vamos con el himno entonces. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El señor Mauricio Amado me manda esto, y pues yo creo que es con profunda dedicación a Nicolás Samper. Yo sé que Nicolás va a ganar, pero ¿qué les importa si les lleva 20 puntos, sí o no? Absolutamente nada. Perfecto. Este importante, Nico, ¿me copia? Sí, aquí estoy, aquí estoy. Padre, ¿me copias? Aquí estoy, aquí estoy. Este importante y muy renombrado personaje nació en San Francisco, California, en 1928. Su padre era portugués. Durante su juventud jugó al béisbol siendo un segundo base muy malo. Tuvo una vida muy agitada, según las nuevas fuentes, se desempeñó en su mejor momento como actor de Hollywood protagónico y haciendo varios cameos en importantes películas. Era cantante, bailarín y jugador estrella de varios deportes. Hoy toda una cortina de misterio en torno a su vida, pero la realidad es que continuó con el béisbol, deporte que le permitió reivindicarse de sus épocas. El señor fue manager de los Yankees en 5 ocasiones. Ganó el banderín de la Liga Americana 2 veces y la Serie Mundial en el 77 y lideró la Liga Americana con otros 4 equipos diferentes. ¿Cómo se llama este señor? Es la pregunta que pide Mauricio. Empiecen a buscar cómo sacan la piedra. Ya se acabó la música. Y no me imagino... No me imagino. Laurita, ¿qué pasó, mi amor, otra vez? No, Jaime, no tengo ni idea. Menos 2. Pues yo tampoco, pero puse cualquier barbaridad. No, ya vas con menos 1, no te preocupes. No, yo sé. Los originales. Yo casi pongo el pato Donald. La correccional. María Juliana dice José, José. Menos 1 de una vez. Jonathan, Michael Jordan, Orlando, Joe DiMaggio, Nicolás, Derek Jeter. No, no hay problema con ustedes. Menos 1 para todo el mundo entonces. No, para ti por decir José, José por chistosita. Bueno, la situación es que el tipo se llamaba ¿cómo? Emilio, toteate de la risa y pum música ya porque es que no puedo de la delicia. Se llamaba Billy Martin. Muchas gracias. ¡Ay, no! Bueno, vamos con una canción que no es de las 3.000 es que, no. Que grabó Billy Martin. No digo nada. Billy Martin. No es un mito. ¿Ven? No es un mito. Existe, no es un mito. Nico. Es de Billy Martin. Pues ustedes no fue me campeón creen. Mundial de béisbol en el 77 con los Billy Yankees. Martin. Y busque la foto. Es igual. Ese, ¿qué pasa, Orlando? Lo hubiera celebrado mucho, Nicolás. Sí. Un poquito no, más y nos dicen que Arnulfo Briseño. No, pero y Nico, y era Nico, es para ustedes, se lo regalamos, se lo entregamos. Todos los días hablando de ese pelotudo. Y existe. De Billy Martin. Y existe. No, esto y Mauricio sí. Amado se dedicó a buscar la vaina y me dijo: mira, es que déjame, entrégales esta vaina porque esto es una joya. Yo sé que es imposible el arepaso, pero es que Nicolás debería ganar. Bueno, pero dijo cualquier vaina. Derek Jeter, que era beisbolista, muy bien. Billy Martin, no. Billy Martin se llamaba el señor, Nico. Claro, Billy Martin. Bueno. Exacto. Tú ya sabemos que no es una leyenda utópica. Existe el tipo. El tipo le enseñó a jugar béisbol a Nico. Me parece genial la historia de Billy Martin. Bueno, listo. Buenísimo, ¿sí vamos o no? ¿Cómo va el repaso, Laurito? Perdón. ¿Cómo va? Es que quiero ver. Orlando tiene menos 28 puntos, yo tengo menos 27 puntos, María Juliana tiene menos 26 puntos, Jonathan tiene menos 24 puntos y Nicolás tiene un punto. No, o sea, ¿qué más hay que hablar aquí en esta mesa? Oh, victoria apabullante. O sea, ¿qué más hay que hablar? O sea, no sé. O sea, ustedes me dicen, ¿qué hago con Nicolás? Dale. Hablemos de un amigo de la casa, de un gran cantante colombiano, Chabuco. Bueno, se viene muy pronto con su nuevo disco cubano, pero mientras tanto vamos a recordar el que hizo en Brasil, que es una belleza. Eso salió en el 2018. El disco se llama Encuentro y esta canción la hace con Alejandro Sanz. Esto se llama Ausencia. Espero que te haya gustado, María Juliana. Era dedicada para ti. Ay, muchas gracias, Jaime, tú siempre tan especial. ¿Te gustó? Mucho, por supuesto. Absoluta divinidad, ¿no? Muy linda la voz de ese hombre. Y es que quería poner otra... Magnífica. No, la del Chabuco es bonita, ¿no? Quería poner otra, divina. Emilio, pero Katy me dijo que era muy vallenatera, pero es la que más me gusta, que se llama Amor Comprado. Eso es demasiado fuerte. Amor sensible, quieres decir. No, Amor Comprado. Amor Comprado. Amor Comprado. Es la primera del disco. Y es muy lindo, o sea, ¿por qué no la ponemos? Ah, sí, Amor Comprado. Amor Comprado. Pues ya se la pasó a Jonathan. Amor Comprado. Mientras tanto, Amor Comprado es porque es un tipo muy pobre, el señor, y le dice a la mujer, oiga, yo no tengo plata, pero es que usted no me puede a mí, pues, obligar a tener plata para quererla. Eso se llama Amor Comprado. Claro. Yo no tengo moneditas, como dice un cliente mío. Jaimito, ¿qué hubo? Le tengo unas moneditas de chocolate. Es que no tengo más, son moneditas de chocolate. A ver, ponla. Sirve. Minuto. Oye la letra de esto, María Juli. Ah, es que es vallenato, ¿no? La estoy pendiente. Pero demasiado fina. La letra. Es que yo no me imagino cómo le llego a Laura y me pasa esto. Oiga. Laura, mi amor, ¿es qué es esto? No, a mí no, a mí con plata, a mí no me moviste. ¿Sí o no, Laura? Mandan ahorita los comentarios en Twitter, así. ¿No? Oiga. Nunca faltan. Yo no me atrevo y te avisita por quererlo a él. Divina, me encanta. La letra me recuerda a una que hacía Yuri Buenaventura que nos encantaba hasta cuenta. ¿Te acuerdas de Cuánto Te Debo? Sí, pero ese es peor. Si yo tuviera pa' comprar tu amor, yo lo compraba. Cuando estuviéramos... Laurita, no te quise ofender, pero eso se llama Amor Comprado. Yo te entro con moneditas de chocolate, ¿sí o no, Nico? Claro, porque es que no hay más. Tómalo, déjalo. ¿Qué no hay más, mi amor? Laurita, ¿quieres mi amor? Aquí tengo unas monedas de chocolate. Vienen con la cara de Simón Bolívar, ¿oíste? Divinas. Ah, no, pues sí, si lo quieren a uno, sinceramente, bienvenido. Pero es con que la letra, pero la, es que la letra es linda. ¿Te gustó, María Juli? Divina. Muy linda. Bueno, Emilio, ya, ¿qué nos querías contar, hermano? Es que yo soy muy cansón. Es que me acordé de otra canción en esta onda que también es divina, que si quieren la preparo para más tarde, que es la que... No, ya estamos bien, nos echan. No, para otro programa, mijo, ya el homenaje en español, yo creo que ya lo hicimos. Bueno, muchachos, ya volvemos, no se muevan. Bueno, un buen plan fue sentarse a ver cuáles eran las excusas que esgrimía Donald Trump después de la investigación que hizo el New York Times a propósito de su vida impositiva, en donde dijo... esta publicación que bastante prestigio tiene y que también tenemos que decir ha sido opositor de Donald Trump desde el comienzo de su gobierno, incluso desde antes. En esta publicación se dice que Donald Trump ha soportado, pues, o sea, una investigación muy bien hecha, en donde dice que Donald Trump solamente pagó $750 en impuestos en 2016 y 2017. También dice el New York Times que no habría pagado ningún tipo de impuesto por ingresos en 10 de los últimos 15 años. Bueno, ¿qué dijo Trump al respecto? Dijo que él había pagado muchos millones de dólares en impuestos, pero que se acogió a las normas de depreciación monetaria y reembolsos fiscales, y que tiene más activos que volúmenes de deuda. Entonces, esa fue su excusa. Él dijo, tengo una carga de deuda extremadamente baja. Tengo poca deuda en relación con el valor de activos. Uno de los abogados de la organización Trump, que se llama Alan Garten, dijo que la mayoría, si no todos, los hechos parecen ser inexactos, y reclamó a New York Times que por favor le muestre, bueno, muéstrame dónde sacaron pues la cifra. New York Times ha dicho, nosotros no le vamos a dar nada, está todo así tranquilo, nosotros ya publicamos $750 en impuestos. Queda, pero ha sido un muy buen plan. ¿Cómo le parece? Ver ese rifirrafe impositivo entre una de las publicaciones más importantes, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo entero, frente a el que es seguramente uno de los hombres más poderosos, si no el más poderoso del mundo entero, que es Donald Trump. Totalmente. Ese es un buen plan. Bueno, ¿y qué buen plan tienes tú, María Juliana? Pues a ver, Nico, un buen plan es ir al espacio, por ejemplo, a rodar una película. El único actor, o el actor que ya sabemos, el único actor que ya sabemos que lo va a hacer es Tom Cruise, ¿se acuerdan? Que hemos estado, que se habló de eso a principios de este año. Sí. Pues ya se conocieron más detalles de este proyecto, pues que es ambicioso. Pues parece que la fecha en la que viajaría Tom Cruise al espacio sería octubre de 2021. Esto ya Tom Cruise estaría rondando los 60 años. Cansónola, de verdad. ¿Por qué no se vaya y no vuelve, hola? ¿Sí o no, Nico? Esperemos a ver si se logra ir. Le falta todavía que un año. Pero pues esta misión se haría. Que el señor se vaya. ¿Cómo hacemos para que se vaya y nos deje? Se va a ir. Se va a ir en un año. Se va a ir en la nave SpaceX Crew Dragon, y pues va a ser de la mano de Elon Musk. De hecho, se dice, se especula que Elon Musk podría tener un papel más activo en la película, no más que solamente hacer parte pues de la empresa SpaceX, y es que podría ser productor, asesor o algún cargo afín que todavía no se ha determinado. Bueno, yo no sé ustedes qué van a hacer conmigo, y yo se lo dedico o se lo pido a Nico que lo decida, porque él es sanguinario contra mí. Pero yo me inventé que un señor se ha ganado el premio Donostia y no se lo ganó nunca. El señor Viggo Mortensen se ganó algo, pero yo no sé qué era. Pero salieron los premios y no sale el señor Viggo Mortensen. ¿Ah, no? En ninguna parte. No, entonces no sé, ni que usted decide qué haga conmigo. Pues es mire, Jaime, usted se va para la cárcel. Es un buen plan, sí. Es un buen plan corregirlo, ¿sabes? Pues imagínese. Y yo que es que se ganó único premio. No, ayer dieron todos los premios, 14 premios. Y nada. Es que no lo veo. ¿Cómo se llamaba la película, Laurita? No, ni me acuerdo. No, pues es que hablamos como de toda la carrera. Y No. Él sacó una película y yo le entregué el premio Donostia al señor. Y es falso. Punto. No me pregunto. No sé qué se ganó. Busque a ver qué se ganó. En todo caso, ¿me corrigen o podemos pasar derecho o no, requiero corregir? Es un buen plan corregirlo. No, es un buen plan. Sí. Perfecto. Sí. Y además lo acepto. Es que no hay nada más sencillo que aceptar la Folly, brutalidad. Se llama la película. Exacto. Folly aquí no, no sale en ninguna parte. Folly yo. Caído, al caído caerle. Dios mío. Corrected them, sir. Pero me dio risa y dije, and when my wife tried to prevent, ¿cómo les digo? Entonces dije, no, pues les digo, porque qué más, o sea, ¿qué más voy a inventar, Nico? Sí, no, ahí ya hay que mejor película, con honor. Beginning, de la georgiana Kulumbegashvili, arrasó en San Sebastián, especial del jurado Craft of Gold, mejor director de Akulumbangigwili, esa vaina, mejor actriz Luchukumbambigili, mejor actor, ¿cómo? Mika Mbambigili. Mejor fotografía, Tuta Nakumbangili. Mejor guión, Teta Takumbangili. ¿Cómo? Premio nuevos directores, Teta Kukumbangili. ¿Qué? No sé. Es una familia muy prolífica en premios. Pero lo que quiero dar como un buen plan, y me parece absolutamente divino, y creo que nos puede como como recordar qué fue lo que pasó con este hombre, es que el Festival de Cine de San Sebastián lo cerró la última película de Fernando Trueba, que para mí es un genio del cine. El tipo ha hecho unas vainas como la Belle Époque, Chico Anrita, ese es un duro, hermano. Y al tipo sacó una película en la cual utiliza al mejor actor de España, que es tremendo, es el Andrés Parra nuestro, que se llama Javier Cámara, que lo escogió el que escribió el libro, y le dijo, ese tipo es igual a mi papá, y es Héctor Abad Faciolince, el papá que lo asesinaron en la película El Olvido que Seremos. Nico, ¿nos cuenta un poquitico la historia de la muerte del papá de Héctor Abad? Claro, Héctor Abad Gómez era médico, profesor, sí, y un hombre muy cercano al sindicalismo. Y ese libro, El Olvido que Seremos, es un libro además muy... O sea, es un libro que le pega... Es dedicado al papá. Sí, al amor profundo. Él que vivía en un matriarcado, digamos, porque tenía varias hermanas, su madre, digamos que ellas eran las que dominaban un poquito esa legión, pero habla del profundo amor de su padre. Su padre muere, yo no, creo que es año 87. Él va al entierro de un... gustaría saberlo. Va a un velorio de un sindicalista amigo, de alguien que hacía parte de alguna central de trabajadores, y cuando sale... Era un doctor, ¿no? Era un, sí, doctor, era médico. Un médico famoso. Sí, claro. Y un totalmente tipo muy social. Muy dado a la gente, claro. No era, no era un médico que pensara en el bolsillo, sino pensaba en no el bienestar de los demás. No a 350 mil pesos la cita, que es lo que les ha dado ahora por cobrar. Exacto. A él lo habían amenazado de muerte por varias críticas que había hecho. Recuerdo que en esos tiempos era muy difícil pensar en una Medellín en paz. Era un momento muy difícil para esa ciudad. Y cuando él sale... del velorio de uno de sus amigos, que sea parte creo que de una central de trabajadores, es asesinado. Y hay una foto muy icónica, le disparan en la calle, cae muerto, en tiempos en donde el exterminio era lo único que pasaba en Colombia. Y hay una foto muy icónica en donde sale la familia de Héctor Abad Gómez frente a su cadáver, que está tapado con una sábana ensangrentada. Y salen las hermanas, si no estoy mal, sale la mamá de Héctor Abad Faciolince y Héctor Abad Faciolince al lado del cadáver de su padre. Es una foto icónica de la violencia en Colombia en los años 80. Pero ¿para qué más? Es que yo es que les repito, yo no debería ser director de este programa. No, cálmese, hombre. Bueno, un gran plan, Nicolás. El libro es lindísimo. Léanselo, si no lo han leído, El Olvido que Seremos es un libro que bien vale la pena leerlo. No hay tiempo para hacerlo, o sea, no es que, es que ya pasó la no, hay que leerlo, es un muy buen libro. Ok, un gran plan. Bueno, pues ¿cuál es el plan para hoy? Porque ustedes sí están... Ni idea, mijo. Yo sí, no, me no, nada. Estoy en plan dormilón. Están como hard. Me caigo. No, pero por eso, están como hard. Sí, estoy eso, dormilón. No, deje de ser cortiflón y más bien le tengo el plan perfecto para que disfruten de nuevas cosas, de nuevos sabores, y van a ver que les va a gustar mucho lo que les voy a contar. No hay ningún problema, hermano. Imagínense esto. Ustedes en su casa, cómodos, y les llega a la puerta de su hogar un plato delicioso para disfrutar bien acompañado de un Buchanan's en las rocas para hoy en la noche, para mañana, en fin. Ustedes pueden programarlo como quieran. ¿Pero qué tienen que hacer? Ingresan a www.festival... ¿Ser cortiflón? No, también. Pero primero, antes de ser cortiflón, usted tiene que ingresar a www.festivaltodosalamesa.com. Revisa entre los 90 restaurantes de las principales ciudades del país. Hace su pedido cada día de lo que más le guste y así disfruta platos muy buenos. Es que es el Festival Digital de Gastronomía y Maridaje creado para experimentar y compartir en casa lo mejor de la cocina colombiana, así como del mejor maridaje y un Buchanan's en la roca. Sus pedidos también los pueden hacer a través de Rappi, donde van a poder ordenar su menú de temporada, que tiene dos opciones de entradas: bebidas, platos fuertes y postres con un maridaje ideal. Desde el 1 de septiembre hasta el 1 de octubre, para Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín y Bucaramanga. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40% de contenido alcoholimétrico. Hoy la música ha estado divina, Emilio. Mira, no. Y les contaba, la película de Fernando fue súper aplaudida. O sea, para toda la prensa de España es una obra maestra. no hallo la hora de verla, pero pues me imagino que la estrenarán pronto, pero como viene de festival, pues no la han estrenado. Fernando, pero hay que verla. Hizo, sí, Fernando también buenísimo, hizo un documental. Fernando. Hizo un documental tremendo sobre Latin Jazz que se llamaba Calle 54. Que ahí puso a todo él el mundo. Es muy, muy bueno. Hizo un documental tremendo. Ahí estaba Tito Puente, Bebo Valdés con Cachao, que incluso fue gracias a ese documental que Bebo Valdés conoció al Cigala y Fernando produjo el disco Lágrimas Negras de Bebo y Cigala. No, es que Fernando, además, Emilio, es muy cercano a Colombia. Un sí, tipo no, que eres... adora Colombia, o sea, la adora. Entonces el tipo le botan esta vaina y Héctor le dice, óigame, el actor que se parece a mi papá es este tipo. Pues yo no sé cómo era el papá de él, pero aparentemente, según Héctor, es igualito a Javier Cámara. Javier Cámara fue uno de los actores favoritos de Almodóvar, ¿no? Sí. Hable con ella, claro. Un actorazo brutal. Hable con ella, que eran él, Darío Grandinetti, el Leonor Watling y Rosario Flores. Uy, ese Leonor Watling, o sea, no más belleza, ¿no? O sea, uno se puede quedar bobo ahí mirando. Y Geraldine Chaplin, de hecho. Sí, pero la historia de Nico engrandece esto porque había que saber muy bien de qué se trataba el señor Héctor, padre de Héctor Abad, Héctor Abad Gómez. Porque era muy importante saber el contorno y por qué lo mataron. Porque yo leí la vaina y lo mencionan muy suave en los artículos, Nico. O sea, no dicen exactamente, pero dicen claro, que fue una lo que historia pasó. Real. Y yo sabía que el papá de Héctor lo habían matado, pero no tenía elementos... El contexto. Exacto, y como soy un director chimbo y hay un tipo que es el verdadero director de ese programa, pues tranquilo, hombre. No asumí su conocimiento porque yo ya pronto me retiro, usted no se preocupe. No, usted cálmese. Y le cedo todos mis activos dentro de la estación. Muchas gracias. Bueno, cálmese. Ah, eso sí, me vota a las tres viejas, por favor, solo tipos, gracias. Vamos con música, Emilio. Uy, ¿qué le pasa? ¿Qué tal? Pero ¿qué pasa si yo renuncio en solidaridad contigo, bro? No, mijo, usted va a crecer con Emilio, con Nico, conmigo no crece nada. Vamos con música, maestro. Una canción del 2018 que hizo Mariah Carey para la serie de ABC Mixed-ish. Esto se llama In the Mix. En los originales. En los originales hay cosas bien pensadas. Con el patrocinio de Amarillo, creamos espacios para crecer. Bueno, pues nos vamos con los homenajes de hoy, que son espectaculares. Hoy es un día que vale la pena. En un día como hoy, nació Confucio. Hasta Confucio hizo alguna mala frase. ¿Hizo alguna mala frase alguna vez? No, pero hizo frases lindas. Hoy nació este petardo, Rafael Núñez. Ah. Un bodrio en el 25. Marcello Mastroianni. En el 24, y nació esta belleza, está un poco antigua. Pero a ella le inventaron un hotel, uno en una vaina que se llama Búzios, en Brasil, al lado del Río de Janeiro, queda 2 horas y media. Y ahí le inventaron un pueblo, a ella. Y le inventaron Saint-Tropez y le hicieron el Hotel Biblos. Roger Vadim, lo voy a decir así concreto, porque para no confundir, el gran director le hizo una película que se llamaba Y Dios creó a las mujeres, y sale esta burlona con esos calzones. ¡Buah! Sale tan linda, totalmente nerda de sexo y de carne divina, Dios mío. ¡Buah! Cumple 86 años, es el único problema que tenemos. Y en un día como hoy nació Ben E. King, una leyenda. Bueno, pues, un tremendo cantante importante de Rhythm and Blues. ¿Qué vamos a oír de él? Es que él hizo una de las canciones más famosas de toda la historia. Todo el mundo ha hecho versión de esta canción. La hizo John Lennon. Y le sacan, yo creo que un cover cada semana. Y a mí no me gusta, pero bueno, es famosa, ¿no? Sí, pero vamos a oír la versión original. Esto se llama así, Stand By Me. Stand by me. Listo, continuemos con nuestra lista. No se lo olvide, Nico. Hay que barrer por allá a toda esta gente, ¿oyó? Hay que meter a Guillo Arango. Usted sabe, usted me entendió, ¿no? Tranquilo, tranquilo. En un día como en el 67 murió una chica que fue violada por Harvey Weinstein, que se llama Mira Sorvino, era muy linda. Hizo parte de la película Mighty Aphrodite, por la que se ganó el premio Oscar actriz de reparto con Woody Allen. Y nació Naomi Watts, la actriz más sufrida en la historia del cine. La que hizo 21 gramos, la que hizo lo del tsunami de Tailandia. Pues ella, tú la miras y vive sufriendo. Yo no sé, se llama. No sé cómo no, se llama. No, pero ¿cómo no? Lo imposible. Sí, The Impossible. Terrible. Los niños se le pierden, después no aparecen y llora. Es, para mí, es la peor actriz que hay en el mundo. Es que sufre todo el día. Bueno, pues yo no digo más. Es difícil, la vida es difícil. No, yo la dejo. Y en un día como hoy nació nada más y nada menos que este hombre, pues que no sé por qué, yo lo vi en París, se volteaba de espaldas porque odiaba las audiencias blancas. Yo era blanco y lo vi en el Palais de Congrès, a la salida de París yendo a la Défense, que es la parte de los edificios modernos de París. Óigame, el tipo más harto, más antipático, más inmamable, pero parece que fue muy importante. Yo no tengo ni idea por qué. Pongamos un minutico Miles, de lo grandioso. Miles, perdón, pero esperen. Miles Davis, él murió un día como hoy, en el 90 y... Ah, perdón, me equivoqué, pobrecito. Uno de los discos más importantes de la historia del jazz, trompetista y compositor él. Y nada más quiero hablarles un poco de la banda que van a oír aquí, porque es que no solo es Miles Davis, es Bill Evans en el piano, Jimmy Cobb en la batería, Paul Chambers bajo, John Coltrane saxofón. O sea, era gente realmente muy pesada. Y este yo creo muy que pesada, de verdad, es una canción muy pesada. Y eso que esta es la época más ligera, él, en mi opinión. ¿Sabe qué se trata, que se Nico? Pesado. A ver. So what? De nada. Oiga, kind excelente. Of blue, so what? Oye, yo quiero hablar con Nico. Lómanos colombianos y todo el mundo se vuelve loco y empiezan a morderse los dedos. Pues entonces yo creo que yo no sé de música, porque es el único man que no he podido entender en la historia, es a Miles Davis. Oiga esto. Te la dedico, María Juliana. Tú eres como mi filtro musical, una musa. Muchas gracias, totalmente, Jaime. Turgente, hermosa, pero vas a ser despedida por Nicolás, yo lo sé. No, hombre. No, Nico no me echa, pues cómo. Ay, vamos a ver. Niki. Te amo. A mí. Doce minutos así. Bueno, no pasa nada. Esa es la canción. No se trata de nada. Davis lo que trata de hacer con este disco es hacer un disco minimalista en todo sentido de la palabra, y eso es lo que hizo. No, es que por eso digo, yo tal vez nunca aprendí o no tengo buen gusto musical. Y aquí va, y aquí entra el rey. Aquí va. Y Bill Evans con un dedo, él toca con un dedo, ¿no? Con inflado el dedo, con heroína en el dedo. Ah, no, es que lo que cuentan es que Miles Davis era el dealer de cocaína de Bill Evans. Miles fue. Lo que cuentan es que Miles fue. Qué pimp, fuerte. Fue dealer. Qué combo lindo, ¿no? Y vino. Hay una película de este tipo. El que hace la vida de este tipo tan espectacular. Don Chiro. No. El que hace la vida de la película de... Chet Baker. De Chet Baker, que ese sí me parece una belleza. Y Chet Baker, este señor le tuvo que dar la bendición para que pudiera tocarla. Irse hasta Nueva York a pedirle el favor de que dijera que no era malo, ¿eh? Y ese también se murió, creo que se botó de un balcón con heroína en la cabeza hasta el fondo del alma. No. Muy mal momento. No, pero ¿malo? No. Muy difícil momento, ¿no? Yo me caí sin heroína, yo me caí como un pendejo. ¿Qué tiene? Al menos uno hubiera tenido un poquito de... Sí, dejémosla ahí de fondo, mijo, para seguir con la historia. Bueno, en un día como hoy murió Ferdinando Marcos en 1989. No. Dictador filipino, el esposo de Imelda, que entre esos dos no, se ese señor era país. Muy... No, pero era muy buena persona. Pero, solo se quedaron con 4,000 millones de dólares, pero no, ahí los tienen. ¿Cómo? Y 3,000 pares de zapatos cuando muchos filipinos no tenían ni uno, ¿no? ¿Se acuerda que ese se le acabó el recreo cuando asesina a este señor Rodrigo Aquino, creo que se llamaba? Y es que no sé si él lo mató, pero dicen que él dice que lo mataron. Dicen que él lo mataron porque era la oposición y sube es que corazón que Aquino ese asesinato al fue al poder. Lo que dicen es que Imelda... ordenó ese asesinato a nombre. Pero mira, Emilio, a mí me da pena contigo, pero Imelda se mueve como un pez en el agua, no le pasa nada. Nada. Y sigue con sus 5,000 pares de zapatos. Investigando. Hasta ahora la están investigando. Y nunca le van a hacer nada. Tranquila. Mientras el mayor conflicto que ella tiene es levantarse en la mañana y mirar el closet a ver qué zapatos. ¿Qué zapatos me pongo? Es más, ella no tiene ningún problema. Ella y Ferdinando cogieron de Filipinas a Hawái, y sobra decir quién les organizó el exilio: Ronald Reagan. Perdón, a mí me respeta, ese es un ídolo, a mí lo respeto. No, pero hasta Confucio. No, es que era de derecha, hermano, es que los derechistas son así. Sí, hay que respetar a los derechistas. Pero fíjese lo que pasa en el 89 con Noriega, por ejemplo, en Panamá. Sí, yo sí, claro, pero Reagan se lo cargó, ¿no? Lo agarró y se lo llevó a una Navidad. Ese no era ningún pendejo, ¿no? O sea, venga para acá, tráigame ese, tráigame carapiña acá y lo atendemos y, como Dios manda. Porque hablaban de los negocios del narcotráfico, ¿no? De Noriega con varios carteles. Claro, entonces cuando yo estuve en Miss Universo en Filipinas, año 94, coronación de Virreina Mundial de la Belleza Carolina Gómez, Ferdinando estaba muerto en el 89. ¿Ya? Sí. Ok. Qué vaina tan berraca. Bueno, perdón. Bueno, y pues nos queda solo pues poner una canción que por supuesto le quiero dedicar a María Juliana Correa. Ay, pero me estás dedicando muchas canciones hoy, Jaime. Es que aprovecha tus últimos días en el programa. Eso es lo que te quiero decir. Nicolás va a hacer justicia. Vas a ver. ¿Nico? Sí, aquí estoy esperando. Él va a hacer justicia. Esta canción dice que hasta la belleza cansa. ¡Ah! Ya sé para dónde va usted. Que el amor acaba. Con el príncipe de la canción. Fue la última gran canción que hizo el señor. Y ese señor se murió en un día como hoy, en el año... Hace un año. En el año 2019, el año pasado. Me encanta, José. 48. Subamos, Dui, va completa. Mucho español hoy, pero me gusta. Porque tantas son cadenas, porque mi cadena tiene el alma. Dale. Como el cántaro y la nube. ¿Para qué pido uno más, doña Josefina? Se la dedico. Es tremenda esa canción, Jaime. Qué belleza. Me encanta. Y es verdad, ¿no? Sigamos. Ah, sí. Las... Bueno, tenemos muy buenas respuestas en el Twitter. Nico, la pregunta, ¿cuál es? ¿Recuerdas la primera vez que tuviste 1,000,000 de pesos en tu bolsillo? ¿Qué hiciste? Mi primer 1,000,000 de palos me lo gasté en la lechona y en los edecanes para los 15 de mi hermana. Muy bien. Eso sí, me encargué de ser elegante, como tenía que sacarla al vals, yo de marinero negro y el resto de chinos pantalón negro, gabardina roja y kepis negros. Nota. 5-4. Soldado Orlando dice, esa platica se fue en una mojarra frita, champañe y jacuzzi con mi primera novia. Todo lo anterior me valió 100,000 y el resto 900,000 fue lo que le di ella para el semestre. Me salió cara mi primera bombeada por verde. 5-5. Estupendo. Bueno, Jorge Botero sí me dice, Jaime, otro papel de Naomi Watts de sufrida Lady Di, si es un bodrio. Y Max sí me dice una cosa que me calla la boca. ¿Tú te acuerdas de la escena de Naomi Watts de lesbianas en la película Mulholland Drive? Eso es lo más lindo que se ha hecho en el cine. Ahí me disculpo con Naomi Watts. Eso es una de las escenas sexuales más divinas que se ha hecho en la historia. De la película más difícil de entender. Hay un cuestionario para entenderla. De David Lynch. Se la recomiendo. Ricardo Soto Zapata dice, se los presté a mi papá, el cucho se murió. No. Ya está en fin, porque como dice el dicho, muerto hasta el perro, muerto la chanda. No. Cinco notas, sí. Cinco, cinco. John Torres me dice, Jaime, no, Vigo se ganó el premio honorario en San Sebastián. Y sí se lo ganó por la película, sí. Pero no era el premio honorario. Sí, estaba muy equivocado. O sea, John, los convencí de que era el único premio del festival. Roberto Bello dice, ¿el primer millón? No, todavía no lo he tenido. No, Tanico. 5-8. Exacto. Compré un juego de alcoba porque la fémina exigía resultados. O era eso, o se iba con el viejo mancebo del pueblo. Piconcito. Besos a Juli, Lau Franca, Pony Malta Hoyos. Saludos a Cantinflas Rivera y al famélico Augusto Barbuchis Cachazas. Eso. Marta de Chabuco es una exquisitez pura. No sé cuál es Marta, pero no, no la vamos a poner hoy, mañana. Que mañana tenemos a Yuri Buenaventura. Uy. Ahí vamos. Compré un televisor Sony Trinitron, ¿se acuerda? Claro. Sí. Después mis papás lo empeñaron y se perdió. Nunca tuve un millón. No. Que pasen la cuña de Emilio, dice Nuglan. El dólar bajó 8 pesos. El Dow subió 400, Nasdaq 200, yo no sé. Es mágico, Trump. Me compré un pantalón de 600 mil. Este, me acuerdo de esa burrada, pero necesitaba saber qué se sentía darse un lujo así. Saludos a la mesa. Y a Emilio, un hombre sensato. No, Tanico, 0-1, ¿no? Sí, 0-1, por supuesto. Exacto. Me demoré más en recibirlos que en entregarlos porque los debía. Saludo y besito Mario Balotelli para las féminas. ¡Cucho! Siempre me pasaba eso también. El beso Mario Balotelli, Balotelli, no, eso sí, si quieres con mucho gusto te explicamos. No, tranquilo. Marco Antonio Ramírez, es que es muy verde, Marco Antonio Ramírez, invita a mis hermanas a crepe, siempre habíamos sido muy humildes, fue la locura verlas comer helados después del almuerzo. Bueno, bien, qué cinco, belleza, cinco. Sí señor. Bueno. A mis 32 años no ha llegado ese día. Julieta Roa. Bien, fue el día más feliz y triste de mi vida. Me dieron la prima de defunción de mi padre y tenía 16 años. Y era como mucho para mí. Me los gasté. Claro, pero pues claro. Jaime, ¿por qué no me ayudas a entender por qué no sé si es tensión sexual con María Juliana o te cae mal para que la trates mal? No es nada de eso, carito. Esos son unos cuentos. Somos íntimos amigos. Cada cual tiene un rol en el programa. Ahora, pues, acuérdate, yo me voy a retirar. Yanico me dijo, se va María Juliana. Yo no, tengo pero ¿por qué estás persuadiendo a Nicolás de que haga eso? Él no ha dicho nada al respecto. Pero, carito, es que el programa es un show. Entiende que es un programa que todos tenemos un rol. Dile que es así, María Juliana. La gente piensa de verdad que es en serio. Es así. Pagué mi libreta militar y la de mi hermano. Pagué la libreta militar y quedé endeudado. Me fui donde las Foo Fighters a danzar el baile de la fertilidad. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué horror! 7. El badulaque. No, badulaque muy mal. No se muevan, ya volvemos. Son las 7:03 de la noche. Pasado mañana el primer debate. Tengo angustia por Biden. Que es un señor muy decente y ese señor, quién sabe, pronto sale con unos cuchillos de los japoneses a cortarle la cara en la mitad del debate. Qué sufrimiento. Alguna vez fui a un restaurante japonés, gringo, o sea, nada que ver con Japón, nada, una vaina con variedad, ¿no? No tiene nada que ver con sushi ni nada. Y vi una vaina que se llamaba Tiger Prawn. Sí. Entonces yo dije, ¿qué es esta vaina de Tiger Prawn? Y entonces fui a la cocina y lo vi y dije, uy, no, esto es una delicia. Y dice, uno, ahorita es más, uno. Ahí me lo comí y me pareció delicioso. Después, Harry Sazón, que ha cerrado un poco de sus negocios, me imagino que por problemas de la pandemia, un día me dijo: oiga, Jaime, es que imagínese que tengo unos langostinos muy grandes y quiero mostrarte uno a ver si a ti te gusta. Y le dije: no, yo conocí esa vaina alguna vez de Tailandia. Entonces me dijo: no, quiero que los veas. Pero estoy averiguando mucho y el problema de ese langostino es que es voraz. Se come todo lo que se encuentra. O sea, no puede existir ese langostino porque acaba con toda la fauna marina. Y acaba okay. con todos los corales. Es un desastre. Y se llama el langostino ballena. Y está saliendo en Sanlúcar. Sanlúcar, sí. España. Y lo llaman el langostino ballena. ¿Hasta cuánto puede medir ese langostino? Es mi única pregunta. ¿Yo para qué sigo molestándola? Tienen 20 segundos y faltan 5. 15. Ha contestado Jonathan, contestó Nicolás, contestó Laura. Ay, no sé qué decir. Se acabó la música, María Juliana. Y Orlando, Orlando. 25 centímetros. Él se acuerda de él, ¿no? Esa es su referencia. ¿Cómo? Listo. Él se acuerda de él mismo. Marejona Correa, 20 centímetros. Laura Hoyos, 50 centímetros. Nicolás, 80 centímetros. Y Nicolás Samper, perdón, Nicolás Samper, 80 centímetros. Y Jonathan, 35 centímetros. Vamos a pelear por arriba y por abajo. Menos uno para Nicolás y para Orlando. De una vez. ¿Cuánto dijo Nico? 80. 80. Hubo alguien que dijo 20. Qué pena. Ah, es verdad, yo dije 20. María Juliana, María Juliana, tiene toda la razón, señor, no se preocupe. No se preocupe, mijo. No, pero Orly, todo bien. Si me vuelve a irrespetar, se le tiene en cuenta, Orly. María Juliana estaba silenciando su pecado. Me clavaste la espada por la espalda. Si empieza con los indirectazos, le clavo otro menos uno. No se preocupe. Es que me iban a clavar. Pero eso no es una indirecta. Pero no, ¿sabe no qué? Directa a ti, simplemente es que no, es que me tienen siempre en la cabecita. Listo, menos uno también para Orlando. ¿Cómo va la vida? No, no. Yo acepto menos dos. Por irrespetuoso. Para mí son menos dos. Sí, seamos justos. Menos uno, irrespetuoso. No, menos dos es mejor. ¿Cómo va a dar el paso, Laurita? Para llegar a 30. Orlando tiene. Ah, tú tienes más uno, Laurita. 50 centímetros es el valor. No, 50 sí. centímetros. En los ojos. Muy grande. Muy grande. Es la única manera de ponerme de último. Porque ante los. Pero es que. Es faltando al respeto, es que siempre me tienen en la cabecita. Yo tengo una cabeza, yo no tengo cabecita. Yo tengo cabecita. Yo tengo, Orlando, yo tengo una cabeza, cabecita no. Yo tengo una cabeza. Director, tiene una cabeza, no una cabecita. ¿Cómo le paso, Laura? Cada vez que me respete, menos uno. Pero es que es verdad. Bueno, y si es verdad, menos uno. No, 30. 30. No, menos 20. Orlando tiene menos 29 puntos. No, María Juliana tiene menos 27 puntos. ¿Quiere menos 30? Mira, claro, favor, ponle menos. Ponle menos 30. Vuélvelo a leer, mi amor. No, Orlando, ¿cuánto? Pero ¿cómo así? Claro, se está pidiendo sus puntajes, se le entregan. Así es el juego. Orlando tiene menos 30 puntos. Estoy perdiendo el premio Oscar. Pero Oscar, ¿qué haces? Deja hablar a Laura. Córtale el micrófono ya hasta fin de programa. Sí. Wow. Estamos empatados, pero gané. Listo. Ahora yo tengo menos 25 puntos. Jonathan tiene menos 24 puntos. Y Nicolás está en ceros. Nico, yo creo que le tengo que regalar un arepazo privadamente. No, para que, o sea, para estamos que a dos días. Puntos. O invitarlo a comer un langostino de esos grandes. Dos días. Oiga, pero yo el que conocí tenía 20 centímetros. Y eso con eso comen cuatro. Entonces, ah, pero entonces me deberías poner más uno a mí. Es que la nota dice que puede alcanzar hasta 50 centímetros. Pero yo estaba pensando en el que tú conociste. Es que eso parece es una langosta entonces. No, una langosta mide menos. Mira, yo no sé si tú quieres entrar en el campo de la insolencia. No, para nada, te estoy haciendo una recomendación. ¿Qué me parece que... O sea, no te busques, no se te ha perdido porque ya es un tema de Nicolás. El tipo ya me escribió, Jaime, estas son las nuevas personas del programa y todos son tipos. No, pero ¿cómo así? No sé, tienes que hablar con Nicolás directamente. ¿Nicky? Tienes que hablar con Nicky. Está, ¿qué pasa, Guillermo, está Guillermo Arango, está Mejía, hay un poco de gente que yo no sé, pero todos son manes. El muy que raro, juega muy raro. Internet con él, el que juega PlayStation. No, pero es que él ya me dijo, Jaime, no, es que las mujeres no rinden. Bueno, listo. Emilio. ¿Qué tal? ¿Quién te ha ido? Nicolás. Dijo, es que las mujeres no rinden, mijo, eso no rinden. Además, para que empiecen a decir que un viejo verde como usted, no, salgamos de ese problemita. Solo me meto con tipos. Primero que me digan que soy gay, pero que no soy perseguidor de mujeres. Tiene toda la razón, Nico. Y ya, estamos mandando la comunicación al doctor José Antonio Zúcar, a la parte de producción, para hacer una... Él quiere hacer una reestructuración. Es que eso pasa en todas partes del mundo. Okay. ¿Cómo así que es que uno no puede reestructurar las cosas? Yo lo apoyo. Pero, tranquilo. Bueno, Laura, sí, seguro vamos quedan. Buscando para dónde nos vamos. Emilio, Jonathan y Nicolás. El resto no, no sabemos qué puede pasar. Es que los Nicolás tres es... diamantes nosotros. Bueno, como, pero bueno saberlo dicen, para empezar a buscar. Como dicen de la fuerza mayor, es lo primero es irresistible. Es una cosa que tú no puedes resolver. Y lo otro es que se aparece de la nada, la pandemia, eso se llama... Imprevisto. Imprevisto, imprevisible e irresistible. Eso es una fuerza mayor. Una fuerza mayor es algo imprevisible e irresistible. Imprevisible porque llegó y nadie sabía. Irresistible es porque no lo puedes resolver. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Vamos con música, Emilio. Está buenísimo el programa de hoy. Uy, suave, para ser lunes, buenísimo. Y esta canción es una de mis favoritas, un estándar del Great American Songbook. Yo recuerdo mucho la primera vez que yo oí esta canción. La oí en teatro, en un musical que se llamaba 42nd Street, que fue el que me hizo enamorarme profundamente del tema de Broadway, de Harry Warren y Al Dubin, y la ha grabado todo el mundo. Y Art Garfunkel hizo esta versión en el 75. Absolutamente que fue, divina. Absolutamente que fue, divina. Él es un, fue número un poquitico, uno. Es un poquito afeminado, es lo único, pero divina. Pero canta lindo. Afeminado, canta. Lindo. Aquí está I Only Have Eyes For You. Es que hasta esta canción, María Juliana, le metían 40 violines. Es que la música se murió. La música ya no existe. ¿Te pareció lindo esto? I Only Have Eyes For You, María Juliana. Muy linda la canción. Me imaginé un baile de esos de final de curso de película de los años 40. Como el de Kerry. Te recomiendo es que por... de los 30, Juli. Ah, bueno. Te recomiendo que saques a bailar a Nicolás porque... Ustedes están en grandes problemas. La de Kerry de Sissy Spacek, para esa escena. Sí, sí, sí. Hacer. Me lo imaginé así, con la mujer así en el pecho. No, final de película. Ese balde de sangre. ¡Ay, no! Se pudre todo en la película. Llega Kerry, chao. Buenísima. I only have eyes for you. Solo tengo perros para ti. ¿Qué más quiere uno? Que uno le digan, mi amor, solo tengo ojos para ti. Pero que sea verdad, pues. Lo dicen pelotando de una, así no me paren bolas. No pasa nada, no te preocupes. Bueno, entonces estamos en las 7:21. Nos faltan un par de secciones, entonces creo que es importante cumplir nuestros compromisos comerciales. Vamos con muy buena música hoy, Emilio. Y hay una canción que es lo que más rabia me dio. Me puso histérico esto con mi esposa porque ustedes pueden creerle que yo le decía, estoy dormilón. Y puse una vaina que se llama Two Sleepy People de Art Garfunkel. Otra que también belleza. Es otra belleza brutal que la puedes buscar, Jonathan, ya. Pero qué canción tan divina. qué cosa tan divina, Jaime. Pero yo no le puse tu Sleepy People porque estaba muy... O sea, no es porque yo estaba muy despierto, es que estaba dormilón. Casi me mato. Punto. No hay más que hablar. Y después, pero no es que te gustó la canción. ¿No te diste cuenta que no me podías tener a oscuras? Casi me matas. No. ¿Cómo que no? Nico, ¿le mando foto el brazo? Tranquilo, hombre. Está muy amortado. Ni que la alemana esa que yo salía... Me cogía patadas, no me hacen un morado como este. A ver, Two Sleepy People, esto es Art Garfunkel, de la película A League of Their Own, protagonizada por Gina Davis, Madonna y Tom Hanks. Y Rosie O'Donnell. Oye, esta vaina. Here we are, out of cigarettes, holding hands and yawning, look how late it gets. Two sleepy people by dawn's early light, and too much in love to say goodnight. Here we are in the cozy chair, picking on a wishbone from the Frigidaire. Two sleepy people with nothing to say, and too much in love to break away. Ay, ese, tú, yo. Entonces yo me acuerdo perfectamente de la escena. Yo estaba acostado y le dije, oye, esta canción, estamos dormilones, y le puse la canción. Y de pronto me bota esta pildorita y me dice, mira, la luz del baño está prendida. Hazme el favor, te paras, la apagas y ya, y te vienes a dormir. En ese transcurso, Nico, de la apagada, yo no sé si han visto cuando hay una luz y usted la apaga, sí, usted queda en la oscuridad más grande absoluta de la vida. Sí. Y casi me mato. Y le dijo, pero no te dije que estaba sleepy, baby, de verdad, déjame en paz. No, es que no puedo dormir con esa luz. Le dije, pues debiste pararte tú y apagarla. No, es que estoy muy, muy berraco, brother. ¿Eh? Sensible. No, sensible no, es que casi me mato. Listo. Y una señora me escribe, usted por estar molestando a María Juliana se merece haber muerto, me escribió una señora. No, pero ¿cómo no, así? Sí. No, yo quiero es acabar con Orlando Rivera, es mi hijo adoptivo moreno, y lo quiero acabar, punto. No, déjelo. Tengo el derecho, soy su padre. El langostino ballena. Ese era todo, mi amor, buenas noches. No, es que hay una luz allá. Entonces usted, yo no sé si usted han visto ese flash que uno ve perfectamente, sí. Abre la puerta del baño, hay una luz berraquísima, y apagas la luz y ya no ves nada. Estás en la peor oscuridad de la historia, ¿eh, Nico? No, claro, uno está en la penumbra absoluta. Claro, pues, porque luego está cerrada mi vida, y me clavé una pared en la cabeza y caí como un Jesucristo. Sangrando, me faltó fue la cruz, la de verdad. Sí. No, y me duele, hermano, me duele muy todo delicado. El cuerpo. No, ¿qué no es? Y no se lo perdono. Es que, ¿por qué me hace eso? Hombre, ella después se para pasito, prende su luz, va y apaga la luz del baño, va al baño, apaga y se vuelve a su cama y apaga su luz. Pero me puso a ciegas, hermano, como si fuera un pendejo. Claro, no se puede. No, tuviste que haber ido tú, haber prendido tu luz y hacer lo mismo. No, pero es que yo no podía ir a apagar y volver a apagar tu luz. Estaba dormilón. Es que no has entendido. Yo era una sleepy people que solo dije good night. Lo que dice, oye. Good night. Ah, good night, sí, pero venga, papito. Se para, eso queda a 2 metros, se para, apaga la luz. Y viene y se acuesta. Y en ese camino casi me mato. No, no se muevan. Ya volvemos. Muchas gracias. Sí, bueno, los que van a disfrutar y es Faik Bolkiah, que es un hombre que no es muy conocido, la verdad. Pero es el futbolista que tiene más plata en el mundo. O al menos eso es lo que se dice. No vale ni Cristiano Ronaldo, ni Messi, ¿sí? Ni Mbappé, ni Neymar, ni Lewandowski, nada, eso no vale. Lo que pasa es que Faik Bolkiah, que tiene apenas 22 años, puede presumir de una fortuna superior a los 20 mil millones de euros. ¿What? ¿De dónde sacó esa plata? Porque hubo un caso alguna vez de un volante que se llama Frances Flamini, que jugaba en el Getafe y en el Arsenal. Y el hombre invirtió una plata en una empresa, unas acciones creo que eran de gas, y eso le trajo un jurgo de plata, o sea, se volvió un futbolista millonario. Ya no necesitaba jugar pues para tener plata. Pero sí. En el caso de este muchacho, de Faik Bolkiah, uno dice, pero este tipo, ¿de dónde sacó este billete? Es imposible, no se entiende de dónde salen 20 mil millones de euros. Bueno, eso tiene una historia. Él es hijo del presidente de Brunei, Abdul Malik, y es sobrino del sultán de Brunei, Muda Hassanal Bolkiah. Pues a pesar de que él no tiene ningún inconveniente económico y que seguramente esperará alguna clase de sucesión, pues le dio por jugar al fútbol y estuvo en las inferiores del Arsenal y del Leicester, y hoy ya tiene un contrato, ya tiene su propia platica, la de los dulces, porque lo contrató el Marítimo de Funchal, que es un club que tiene alguna historia, sobre todo el lugar donde está Funchal. ¿De dónde? De Portugal, porque ahí, en ese lugar, nació Cristiano Ronaldo, en Madeira, que es ahí, okay, en ese sector. Pero, así que no se las vengan a dar ni Messi, ni ninguno de ellos. Faik Bolkiah es el jugador que tiene más plata en el mundo. Su herencia, 20 mil millones de dólares. ¿Sí? Tremendo. Son los que saben disfrutar. Tal cual. ¿Qué tienen de personas? Y, ¿Y no será evento posible ser amigo de ese tipo, hermano? ¿No será pues amigo del rey? ¿Compañero de camerino? Un lujo. ¿Y él en dónde es que juega, mijo? No lo entendí. En el Marítimo de Funchal. Acabo de firmar. Va a empezar, sí. Pero sobrino del sultán de Brunei. Y ese viejo ladrón, ¿se oyó? No, y sigue siendo el mismo sultán problema de toda la vida, ¿no? Tiene 54 mujeres. No tiene ningún problema en esta ¿Qué vida. ¿Qué tal? No, es que Brunei solo produce petróleo y todo es del señor. Un absoluto delincuente, lavador de dólares. Bueno, pero si es el heredero del sultán de Brunei. Imagínese. O sea, debe jugar bien banquita, no debe saber ni jugar fútbol, no hay ningún problema. ¿Verdad? ¿Cómo juega? ¿Qué se sabe? Es pues pésimo, ¿qué va a jugar? Él juega esa la plata. Y ojalá que no le presenten al rey Juan Carlos, ¿no? No. Bueno. Le manda a hacer un tren extra rápido AVE en Brunei. Sin problema. Le saca 10 mil millones de dólares y le pagan a él 200. Y se los pasa a Corina. La super hembra, perdón. Bueno, muchachos, sigan. Yo aporté algo, pero yo no quiero hablar mucho. Gracias. Bueno, yo te cuento. Gente que sabe disfrutar y la gente que disfruta viendo películas, sobre todo películas clásicas, películas de hace mucho tiempo que se volvieron en íconos. Pues Netflix anunció ya cuáles serán esas nuevas películas que entran al catálogo para octubre y adivine cuál está. Rocky, Rocky 2, La Revancha, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, mejor dicho, toda la saga de Rocky Balboa a partir del 23 de octubre. La van a poder ver a través de Netflix. Qué bueno. Buenísimo. Uy, gran dato ese. Bueno, Lau, sí. Y estamos con los que saben disfrutar. ¿Qué tienes? Bueno, pues saben disfrutar las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar con Chadwick Boseman, este actor protagonista de Pantera Negra, que el mes pasado falleció a los 43 años por un cáncer, pero que se han podido conocer historias de que era una persona fantástica. Y es el caso precisamente de Sienna Miller, que trabajó con él en la película 21 Bridges. Pues resulta que ella cuenta que él renunció a parte de su salario para que ella recibiera un pago justo por su trabajo en esta película. Qué bien. Los productores de la película pues sabían que... Oye, ¿él era inglés, mi amor, o gringo? Es que no me acuerdo. El gringo. Ok, listo. Es una pregunta tonta. Él era gringo. No, gringo. Tontín. Y él, precisamente, pues cuando supo eso, que no querían pagarle tanto como a él, pues él dijo, no, yo me bajo mi sueldo y si quiere quedamos iguales, porque eso es lo que merece ella. sea, Sienna Miller merece ganar lo mismo que yo, así que me hacen el favor y se lo pagan, yo me bajo el salario. ¿Y sabes que esa película es buena? 21 Bridges es buena, es una buena acción. Sabes buena, que la he querido, la tengo en cola para verla. Como Nicolás con la película Deadpool, sí, sigue en cola. Es una ¿a la que le regalaste? ¿La que tranquilo, tú le regalaste? Un pelotudo, sigue, mi amor. No, pues genial. Oiga, oiga la burla, oiga la burla. Sí, oiga, vio. Ah. No. Ah. ¿Cuál burla? Oiga, esperen entonces, y verán, déjenme en unos días. Diga sí, diga fresco. Sigue, mi amor. No, pues genial. No, este señor, imagínate, genial. Lástima, se buena fue gente, muy hombre. Joven. Uh-huh. Él tenía cáncer, ¿de qué era? ¿De colon? Es que yo no recuerdo, estaba muy vacío. Sí. Sí, era un cáncer colorrectal. Exacto, eso es complicadísimo, porque eso se va para todas partes, es que de verdad. Bueno, no pasa nada. ¿Listo? ¿Por qué no hablamos de nuestro María patrocinador Juliana, de sí. esta sección, hermano? Los originales, gente que sabe comprar, una presentación de Oster, productos que enamoran. Bueno, gente que sabe comprar, como Nicolás ahora es el duro de esta vaina, y habló de un señor pues que sí me da una rabia, debo jugar mejor fútbol yo que él, Ala. Gente que sabe comprar, Trump, no paga impuesto de renta en los últimos 10 años, y los últimos 2 años pagó $750, le calculan que debe $300 millones, pero yo qué voy a decir. Gente que sabe comprar, el tipo compró bien los impuestos. Pero finalmente el New York Times le cayó. ¿Sabe que a Trump lo tienen enfermo? Gente que sabe comprar, Trump nombró al reemplazo de la señora Ginsburg, que es una señora totalmente católica, apostólica, romana, con 7 hijos, 2 hijos adoptados de Haití, uno con síndrome de Down, y la señora es completamente lo contrario, es la persona más derechista, más correcta y nada de gays, ni de gender, ni nada de esas vainas. ¿Hable? No, tiene que serlo. Ahí está perfecto. El tipo necesita que se la nombren ya y punto. Yo no sé, dentro de mí, pues, yo sé de mucha cosa, pero cuando uno sabe tanto, usted sabe que sabe, usted sabe, ¿no? Sí, entonces, claro. Deje de ser tan insolente, pero no sé cuál es el siguiente paso. Él tiene que recibir la aprobación de quién, es que no sé. Él nomina a la vieja, entonces ¿qué? Pues yo creo que eso ya es lo que él diga o no. Sí, yo creería o no. Es que no sé, no pero sé yo cómo no es el trámite, la verdad. Falta un pasito más. Si algún oyente, si John Torres, si Mauricio Amado, si. Entonces, si poco de locos que son fanáticos nuestros nos contaran cuál es el trámite. Pero la señora, nada que ver con la viejita Gainsborough. Pero, pues hombre, el tipo se la está jugando porque él dice lo siguiente. Gente que sabe comprar. Él piensa que le van a robar las elecciones, lo cual es totalmente falso. Es que eso no es Cúcuta, ¿no? Eso es otra vaina. No. Bueno, pero por el sur de la Florida, ¿no? Se robaron a Al Gore. Pero lo tumbaron por 1,000 votos, Nico. 1,000 votos. Igual. Y se ganó la presidencia Bush por 1,000 votos. Claro. No, pero digamos que es correcto por correo. Primero, la gente es ilegal que vote por correo y vaya a votar, ¿no? Eso es ilegal en Estados Unidos. Entonces, o usted vota por correo o va y vota personalmente. Usted no puede hacer las dos cosas. Eso es una ilegalidad. Pero yo no sé quién es el que compra a la nueva integrante de la... Y es una magistrada jovencita. O sea, no es una cuche, es una china de, ¿qué? Sí, ¿50 era. Años? Sí. Joven, muy joven. Claro. El tipo la nombró y no se tiró ni por latino ni nada. De mi secta, ¿sí o no? Derecha. Bueno, tranquilo. No, yo estoy tranquilo, es que yo no soy Trump. Si hubiera sabido quién nombrado, Melania Trump. Ah, oh, yo también. Ah, pero es que hay que ser abogada. Pero no importa. Hay que haber sido juez de la República. No, la nombra hay que ser Trump. Juez. Bueno, no importa. Pues él es capaz. Pero qué tal uno con esa beldad. A mí se me hace agua la boca cada vez que la veo. No, yo siempre parezco bobo. Se me sueltan los dientes, se me sueltan. Si tuvieras que escoger entre Melania Trump y Camila Parker, Jaime, ¿qué harías? Camila Parker, no me vuelvas a decir cosas insensatas, ¿ok? Sí, de acuerdo. Entre Melania Trump y Camila Parker Bowles, Camila Parker. Obvio. Entre Trump y el Príncipe Carlos, el Príncipe Carlos. Es que yo soy de esa. Yo me le debo a esa pareja. No han hecho nada. Bueno. Por mí, pero me debo a ellos. O sea, no sé cómo expresarlo. Bueno, gente que compra bien, ya vamos a acabar. Vamos con nuestro patrocinador. Vamos a continuar ahora con una canción del 2016. Travis Mills, un artista de Riverside, California, un tema que hizo con T.I. Nació el 12 de abril del 89. Esto se llama Young and Stupid.